Me levanto en la mañana y me prendo un split. Indica sativa, critica lo ya que pienso en lo que me va a contestar. El día comienza y esta vez y en mi cabeza una melodía del rey. El principio que suena una y esta vez. Y si quieres, siento cómo se mueven mis pies. Es algo que no puedo contener. Salgo a la calle con mis cascos a todo volumen. Mis ojitos rojos y el andar del que presume. Un día más, que a pesar de todo lo que ocurre, uno batizando sus costumbres y caminando. Veo a la gente pasar, putas malas caras que muestran su realidad. Gente sin alma, solo pensando en el que dirán. No vale la pena malgastar un solo segundo en cruzar alguna palabra. Gente positiva con pasiones y con ganas de cambiar el sistema que nos machaca. Esa es la que a mí más te vibra. Gente consciente y con actitud positiva. Gente que intenta disfrutar su día a día. Rastama, gente que disfruta la vida. Gente con buena filosofía. Aunque no lo creas, gente sí puedes encontrar. Solo hay que buscarla, es gente muy plural. De paz, llena de creatividad y con ganas de ser natural. Así que pienso que a pesar de todas mis dudas, de todos los males y todas las fortunas, al final cada cual elige la suya, aunque impongan normas a su edad. Me levanto en la mañana y me prendo un split. Indica sativa, critica lo ya, pero pienso en lo que me va a contestar. El día comienza y otra vez, fumando marihuana. Voy a que pido y pido marihuana. Fumando marihuana. Voy a que pido y pido marihuana.